Yo iba a la escuela, pero es lo de menos, ¿no? Pero yo me quedo realmente en la biblioteca de mi padre. Yo siempre supe que mi destino sería ese, el de estar entre libros. En 1953, fruto del creciente reconocimiento, la editorial MC comenzó a publicar sus obras completas, aun cuando su creatividad estaba lejos de agotarse. Y en 1964, en París, apareció un número completo dedicado a la obra del escritor argentino. Borges, Los laberintos de un escritor. Una producción de Tramas, Memorias del presente. Equipo de producción: Jordán Anastasía, Oscar Bocetti, Blanca Curia, Mauro Suchodolski. Locución: Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba.